Puntualmente allí en el barrio Álvarez Guerrero, donde bueno, en el día de mañana se va a estar realizando una jornada que se llama Estado Presente. Pero bueno, queríamos tener más detalles y por eso estamos en comunicación con Daniela Alillo, subsecretaria de Desarrollo Social. Daniela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Karina. Por acá bien, todo bien. Bueno, me alegro. Seguramente ahí preparando todo, ¿no?, para mañana. Sí, así es, ahí estamos ya con los últimos detalles de la organización y sí, estamos acá muy contentos porque, bueno, este año se sumaron muchos más organismos a participar de esta jornada, que de hecho son dos, este año son dos días, así que, bueno, muy contentos porque, bueno, tenemos todo listo como para que el vecino se pueda acercar y pueda consultar si tiene alguna duda, algún trámite que realizar, va a tener la oportunidad de tener a los organismos en el barrio. Eso te quería preguntar, ¿hasta dónde sería? Porque acá vemos que la organización y la invitación la hacen muchas instituciones, muchos organismos, pero el momento del vecino, cuando vaya, ¿qué es lo que puede, hasta dónde puede consultar? Y vamos a tener todo lo que es el servicio de ANSES. Sí. Desde las 9 de la mañana hasta las, ellos van a estar hasta las 15 horas aproximadamente con todo lo que es renovación de DNI, ellos van a hacer toda la consulta UH, uh-huh. Todas las consultas que tengan que ver con jubilaciones y pensiones. Y después el registro civil, que bueno, me había confundido, el registro civil es el que va a estar también con el servicio de trámite de renovamiento de DNI, bueno, también realización de DNI, vamos a estar con las exhibiciones de acá desde el área de social de bien de la municipalidad, con todo lo que es la exhibición para poder realizar el DNI. Así que bueno, esos serían por ahí los que más solicitan, ¿no?, los vecinos, que de hecho el año pasado estuvimos una sola jornada y bueno, los vecinos se acercaban, tanto los de que trabajan de mañana o de tarde, y vimos que era necesario poder hacer dos jornadas este año por cualquier consulta o trámite que les quede pendiente, poder volver al otro día. Buenísimo. Claro, porque no es fácil venir, ¿no?, hasta el centro, hacer todos los trámites. Totalmente, sí. Bien. Aparte que, bueno, siempre lo digo, ¿no?, esto de que es uno de los barrios que no cuenta con instituciones del Estado, claro, físicas instaladas en el barrio. Nosotros, de hecho, estamos con un convenio con la Capilla San Juan Bautista hace más de 3 años, porque, bueno, que veíamos la necesidad de poder estar, de brindar actividades en algún espacio, y, bueno, la verdad que agradecidos, ¿no?, con el Padre Luis, que siempre se suma a las actividades, abre las puertas para que esto suceda, y bueno, en conjunto con todas las instituciones que trabajamos durante el año desde la red, podemos, ¿no?, brindar distintas actividades y jornadas en el barrio, y no, nos parecía que era bueno que esta jornada que se hizo el año pasado en el mes de mayo pudiéramos hacerla en marzo, y por qué no en la capilla, en el corazón del barrio. Vamos a cortar la calle porque bueno, somos varios los que vamos a estar, ¿viste? Claro. Ese día, y bueno, todos van a estar con su folletería, comentando lo que realizan durante el año. Vamos a tener a Zoonosis también del área de todo lo que es con pastillas desparasitarias y demás. Bien. Para las mascotas. Va a haber, la verdad que este año está muy colorida la jornada. Buenísimo. Así que lo invitamos obviamente al vecino a que se acerque, a que consulte. También estamos ya ultimando los detalles para las actividades que van a haber de capacitación en la capilla. Vamos a tener el taller de barbería, el taller de corte y confección, el de mecánica de motos. Vamos a tener talleres que van a estar funcionando con certificado, con salida laboral. Y bueno, también la Fundación Creando Futuro, que siempre lleva un taller para niños y adolescentes, también va a estar promocionando sus actividades. Así que, nada, contentos porque, bueno, porque es un comienzo de año, y que, ¿por qué no?, de esta manera, ¿no?, haciéndonos presentes como Estado. Buenísimo, Daniela. Muy buenas noticias entonces para los vecinos, vecinas del barrio 30 de Mar... No, perdón, de Loteo Silva. Sería Álvarez Guerrero. Estamos. Álvarez Guerrero. Álvarez, sí. Guerrero, sí. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por la comunicación y ya prontito volveremos entonces a ver si, bueno, seguramente se van a estar difundiendo los talleres de por allí. Así que bueno, te mandamos un abrazo. Dale, gracias Karina, gracias, hasta luego. Hasta luego. Daniela Lillo.